Hola amiguitos y amiguitas, soy Sani, una científica experta. Pero ocurrió un desastre. Mis mezclas mágicas se desordenaron y necesito su ayuda para arreglarlas antes de que el laboratorio explote. Para lograrlo, deberán seguir pistas, contar, ubicar objetos y preparar mezclas, ustedes me podrían ayudar.